Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La fragata Libertad, al igual que nuestra bandera, la escarapela y el himno nacional, son símbolos indiscutibles de soberanía. Allí donde se encuentren, ya sea recorriendo los mares, flameando sobre los mástiles, luciendo en el pecho o en las voces vibrantes de cada compatriota, expresan un sentido de identidad y pertenencia. No es casual, por lo tanto, que, producto de la voracidad del capital financiero, un grupo de los denominados fondos buitre haya intentado apropiarse de uno de esos símbolos, como es el buque insignia de nuestra Armada Argentina. El hecho, finalmente frustrado por la acción del Tribunal del Mar, pretendía ir más allá del cobro compulsivo de una deuda ilegítima, sino que apuntaba a la vulneración lisa y directa de nuestro derecho irrestricto a defender los valores materiales e intangibles que constituyen el patrimonio común de todas y todos los argentinos. La postura clara y firme del Gobierno Nacional fue una señal contundente para los especuladores externos y los medios oligopólicos locales. En definitiva, más allá de la localización geográfica de unos y otros, hay un denominador común que los unifica: la defensa de sus intereses espurios y el estandarte de la patria financiera. Cabe una reflexión particular en relación con los comentarios, las declaraciones, elogiosas en algunos casos, de un arco muy diversificado de dirigentes políticos, de comentaristas, editorialistas, de alguna manera apostando al fracaso de nuestro país. Era como si estuvieran deseando que la fragata quedara definitivamente en Ghana o en algún puerto extranjero. Pero a partir de la decisión del Tribunal del Mar, fue notable y ostensible el silencio absoluto de esos mismos voceros, en definitiva, de los intereses espurios del exterior. Es un tema, indudablemente, para considerarlo y sobre todo para mantenerlo presente en la memoria. Y para los cooperativistas nucleados en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la decisión de no claudicar ante las presiones desestabilizadoras y antidemocráticas es un hecho que saludamos con absoluta convicción patriótica, porque así como cultivamos los principios y valores solidarios para la gestión económica con sentido social, también somos defensores consecuentes del derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos. Durante décadas, el peso condicionante de la deuda externa provocó la sucesión interminable de ajustes económicos, con la consiguiente concentración de la riqueza y la multiplicación de la pobreza y la indigencia. Nuestro país ha dado pasos significativos para cancelar ese lastre oprobioso e inició un camino complejo pero firme, destinado a promover el crecimiento de la economía con inclusión social. Y como símbolo reciente de tal esfuerzo, la República Argentina ha mantenido en alto su honor nacional y por eso recupera uno de sus preciados emblemas. Desde aquí, de todo corazón, decimos: bienvenida de regreso a la patria, nuestra fragata Libertad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Comenzamos esta nueva y última edición del año 2012 con un abrazo virtual radiofónico desde el éter para todas y todos nuestros oyentes, como siempre desde nuestro estudio con Liliana Mabel Carpenzano. Liliana, bienvenida a vos también. Muchas gracias, ¿cómo están todos transcurriendo estos últimos minutos del 2012? Sí, ya en la cuenta regresiva hacia el 31 y podríamos decir que el estudio de hoy está virtualmente lleno de gente, porque la idea es escuchar a buena parte de quienes a lo largo de este año nos visitaron aquí, en Desde la Gente. Y también rescatar los argumentos más fuertes de quienes hacen del cooperativismo una actividad cotidiana, es decir, una forma de vida, ¿no? Ya lo advertimos la semana pasada, no somos originales. Nuestro programa de hoy resume varios de los argumentos que fuimos escuchando a lo largo de las emisiones de este año 2012 que se está yendo inexorablemente. Y lo hacemos porque nos parece importante rescatar del aire los mejores momentos que nos dejaron nuestros invitados y entrevistados de distintas cooperativas. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. A lo largo de las 42 emisiones, nada menos, que realizamos este año, fuimos conociendo la historia de distintas cooperativas de nuestro país. Algunas más recientes, otras con varias décadas de trabajo. De todos esos informes, producidos por nuestra compañera Silvia Porritelli, hoy queremos rescatar tres ejes muy claros. Sí, estos son: ¿por qué un grupo de personas elige la forma cooperativa para desarrollar su tarea? ¿Cuáles son los lazos solidarios que surgen entre ellas? ¿Y cómo es la organización que establecen para profundizar el movimiento cooperativo? Vamos a empezar entonces con uno de estos programas, uno de estos reportajes, para ver por qué distintos grupos de personas eligen la forma cooperativa a la hora de comenzar una actividad asociativa empresarial. Responde un representante de la muchachada que realiza la excelente revista Garganta Poderosa, una publicación cooperativa producida y distribuida por vecinos de diferentes villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros sentimos que una cooperativa dentro del ámbito de la villa representa lo mismo que una cooperativa en cualquier otro ámbito. La posibilidad de realizarnos íntegramente como seres humanos a partir del trabajo, sin la explotación de un hombre por otro hombre o de una mujer por una mujer o viceversa. Nos parece que es el modo de construir trabajo genuino y un crecimiento leal y justo para todos, en la que colectivamente y por consenso decidimos cada uno de los pasos que damos como colectivo. Nosotros sentimos que todos tenemos saberes, algunos académicos, otros barriales, otros desprendidos de la historia personal. Todos esos aprendizajes los ponemos en juego en una ronda donde todos enseñamos y todos aprendemos. Razón más que válida la argumentada por los hacedores de la Garganta Poderosa. La TABA también es un proyecto de comunicación, en este caso que nació por impulso de un grupo de periodistas, educadores, sociólogos, diseñadores gráficos, fotógrafos, artistas y ciudadanos con inquietudes sociales. Quien habla es Fernando Zucker, licenciado en comunicación social y presidente de la cooperativa de trabajo, la TABA. Elegimos la forma cooperativa porque entendemos que solidariamente podemos llevar adelante un proyecto en común, que podemos formar parte de la transformación de la comunicación hacia a un sentido que nos ligue de forma más cercana con nuestros lectores, con nuestros oyentes, con los integrantes del campo nacional y popular, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos que nosotros somos un grupo de trabajo que formamos parte de un medio y que esa forma diferente, que es la cooperación social, nos coloca en un lugar distinto, transformador, de independencia, ligado a una historia muy pero muy importante, y desde ahí pretendemos conseguir uno de los sueños más importantes que nosotros tuvimos y tenemos como estudiantes, como ciudadanos, como militantes de la economía social, que es poder vivir de lo que siempre quisimos vivir, que es de la comunicación. Los trabajadores de la cooperativa gráfica Campichuelo se diferencian de las voces que escuchamos hasta acá, ya que tienen experiencia anterior en empresas que no eran cooperativas y conocen la diferencia entre unas y otras. En este momento tengo 55 años y mi experiencia es que nunca trabajé en un lugar, digamos, con la comodidad de ser uno mismo el que pueda decidir algunas cosas, ¿no? Que desde ya no vamos a cerrar en una idea solamente en una. Hay varias ideas, y esas ideas se debate y puede haber una idea superadora que se debate, se ve los pros y los contras y se decide y se hace, ¿no? Tanto así para comprar una máquina, o tomar gente, entrar asociados o cualquier otra cosa de trascendencia, ¿no? También está el caso de aquellas empresas que, abandonadas en la quiebra por sus antiguos dueños, fueron tomadas por sus trabajadores y las convirtieron en cooperativas para seguir desarrollando su tarea. Tal es el caso de la cooperativa de trabajo del matutino cordobés Comercio y Justicia. Tenemos que entender que nosotros formamos la cooperativa, muchos de nosotros convencidos de lo que significa el trabajo cooperativo vinculado y solidario, pero no todos tenían ese pensamiento. Comercio y Justicia de la Cooperativa se fundó en el medio de una situación de espanto. Entonces, trabajar en esa filosofía es el desafío que tenemos permanentemente, y para esto hay que ir asociándose o vinculándose con otras empresas, con otras cooperativas, con otros organismos, con otras entidades. Nosotros, como Comercio y Justicia, fuimos parte de lo que hoy es FADICRA, que es la Federación de Comunicadores Cooperativos de la Argentina. Somos los fundadores, junto con el diario El Independiente de La Rioja, el diario de la región de Chaco, el diario del centro del país de Villa María. Y hemos ido vinculándonos o haciendo el apoyo para que recorrieran el camino de una forma mucho más fácil que nosotros a otras entidades que se formaron como cooperativas. Pablo José de la Vega, periodista de Comercio y Justicia, nos abría otra de las puertas que queremos recordar a partir de los testimonios que escuchamos a lo largo de este año 2012. La de la solidaridad, no solo entre los miembros de una cooperativa, sino también con otras empresas solidarias. Y en muchos casos, ese encuentro, que en principio fue por razones solidarias, termina luego siendo el inicio, cuando no, la concreción de federaciones que nuclean a cooperativas. De la Vega hablaba de FADICRA. Daniel López, de la cooperativa Artes Gráficas del Sol, nos comenta la experiencia de FECOTRA. La producción que tenemos es de revistas de bajos tirajes, de zona antieconómica para rotativas, folleterías de todo tipo. Es muy variable todo como trabajamos a pedido, y aparte participamos en la creación de la red gráfica después de habernos afiliado a FECOTRA, porque la idea nace desde FECOTRA para unir las cooperativas gráficas y ver de qué manera podemos en grupo sostenernos, ayudarnos. Unirse, enlazarse, realizar tramas, ser solidarios. La cooperativa Nueva Esperanza es una de las pioneras en el movimiento de fábricas recuperadas cuando sus dueños originarios abandonaron la fábrica Grisinópolis. Nos habla María Pino, administrativa y expresidenta de la cooperativa de trabajo. Y nosotros estamos dentro del movimiento de fábricas recuperadas y asistimos a las reuniones con un representante en las reuniones que hay mensuales, y también ayudamos a las otras cooperativas que recién comienzan, ya sea con dinero, con materia prima, según el tipo de cooperativa. Así que estamos con un espíritu solidario también, ¿no? Y con voluntad, con objetivos precisos, con dedicación, se logran los objetivos. Y los proyectos son seguir trabajando, aumentando las ventas y ayudando, como estamos ayudando a las demás cooperativas que lo necesiten, y progresar, en una palabra, ¿no? Antes de pasar a la organización que las cooperativas están gestando para profundizar las prácticas solidarias con las nuevas generaciones, recordemos en la voz de Paola López, actriz y vocal de la cooperativa de trabajo artístico Quetren Quetren, cómo son los lazos entre las cooperativas y la comunidad en la que desarrollan sus actividades. Este es un pueblo pequeño, es un pueblo además muy cultural. La gente de Río Colorado es muy cultural, apoya muchísimo cualquier movida que se realice. De hecho, en Río Colorado no hay solamente un teatro, hay dos teatros que funcionan perfectamente al mismo tiempo. La verdad que la respuesta del pueblo es fantástica. Siempre que necesitamos ayuda, que necesitamos colaboraciones, ellos están presentes todo el tiempo. En cualquier evento que nosotros hagamos, tenemos el apoyo de las diferentes cooperativas que hay en Río Colorado, como el Banco Credicop, como la Cooperativa Eléctrica, Cooperativa de Ganaderos. Cada vez que nosotros necesitamos un empujoncito para poder conseguir algo que nos estamos proponiendo, siempre aparece una mano de algún lugar para ayudarnos. Para ir finalizando este repaso por algunas de las voces que escuchamos a lo largo de este año 2012, que ya termina, como ya dijimos, valgan los ejemplos de nuevos emprendimientos de la mano de jóvenes y de la formación de las nuevas generaciones. En primer término escuchamos a Laura Farsi, integrante de la cooperativa de consumo Consol. Consol es una cooperativa de consumo que se fue gestando ya hace casi 2 años, pero que tomó por ahí un poco más de forma concreta hace 1 año y medio. A partir de la necesidad, bueno, que tenemos un poco desde el sector cooperativo de poder comercializar y difundir los productos que nosotros mismos producimos. En general, lo que nosotros veíamos, nosotros formamos parte de un grupo de jóvenes que militamos el cooperativismo y el asociativismo, y un poco lo que veíamos era que la mayoría de nosotros trabajábamos en cooperativas de trabajo, pero consumíamos productos en el mercado tradicional, por fuera del mercado de la economía social y solidaria. Nosotros generamos con nuestro trabajo y como fruto de nuestro trabajo un excedente como cualquier otra empresa, en este caso social y con decisiones y gestiones participativas de recursos y decisiones políticas, pero en definitiva generamos un excedente. Lo que nosotros queremos lograr con Consol, no somos la única propuesta de difusión y comercialización, pero sí una de ellas, lo que queremos lograr es, bueno, que ese excedente se siga quedando en el marco de la economía social y solidaria y siga siendo reinvertido con esta misma lógica de trabajo no explotado, de un proceso de producción ambientalmente sustentable también. Si de formación de jóvenes en el mundo de la cooperación se trata, vale escuchar a Ricardo Melnik, asociado de Piporé, la cooperativa de productores de yerba mate de Santo Pipo. Jupicop se llama nuestra cooperativa joven, Juventud Piporé Cooperativa. Tiene 40 socios en estos momentos. Y nosotros tenemos un estatuto que dice hijo de socio, hijo de empleado socio y todos los chicos de la comunidad de Santo Pipó. Es así porque entonces los hijos de los socios son amigos con chicos del pueblo y de esa manera se arma un buen ambiente. Y la cooperativa de jóvenes es desparramar la doctrina cooperativa y que los hijos de socios sientan como suya la cooperativa, del sentido de pertenencia que los chicos tienen de la cooperativa hoy. Hoy uno habla con los chicos de Piporé y Piporé es suya. Hablamos con los chicos de Monte Carlo que tienen aguantadora y que lo formamos hace 1 año y ellos los sienten como aguantadora suyo. Y nosotros estamos haciendo en la cooperativa Piporé también un plan estratégico a 20 años. Formamos la tercera cooperativa de jóvenes y ahí vamos a empezar a trabajar ya en la Federación de Juventud de Cooperativas de Misiones. Todo tipo de cooperativas de la provincia de Misiones. Y cerramos este repaso de algunas de las voces que escuchamos a lo largo de este año con Alcides Daniel Cortés, síndico de la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad de Monte Caseros, que nos habla de la importancia en la formación de nuevos cooperativistas. Ese es uno de las inquietudes más grandes que tenemos los cooperativistas con algunos años, que es el recambio. Y la única manera es formar juventudes, la FEJUCOP, que es la Federación de Jóvenes Cooperativistas, tiene hasta presupuesto propio. Se maneja con estatuto, con asamblea, y estamos, no solo las juventudes de nuestras cooperativas, estamos tratando de traer las juventudes de hasta de las cooperativas escolares, porque el cooperativismo se lo aprende, nosotros lo tuvimos que aprender más de grande, pero cuando uno lo mama, como diríamos nosotros, es más fácil. En la actualidad Federación está haciendo muy buen trabajo con el tema juventud. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. En enero el Centro Cultural de la Cooperación se toma un respiro para arrancar con toda la temporada 2013 que se inicia en febrero. Para ir agendando con tiempo, en febrero se presentará los viernes y sábados GEC, ganadora de 2 premios ACE con Ingrid Pelicori, Horacio Roca, Roxana Berco y Martín Urbaneja. También en febrero se presentará La Mujer Justa, con Graciela Dufó, Mercedes Funes y Arturo Bonín, y Noches Romanas con Virginia Innocenti y Osmar Núñez. En la temporada 2013, el Centro Cultural de la Cooperación presentará el ciclo de títeres para adultos, que son los espectáculos ganadores de los premios Javier Villafañe 2012. La programación de los espectáculos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini se puede consultar en la página web www.centrocultural.com. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Y este 2012 fue un año doblemente especial para quienes militamos en el cooperativismo y en el campo de la economía solidaria. Por un lado, porque 2012, como recordaremos, fue el Año Internacional de las Cooperativas, según lo dispuso la Organización de las Naciones Unidas, y también porque en 2012 el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, cumplió una década de fecunda existencia. A lo largo del año, los PRECAC, es decir, los precongresos o congresos preparatorios con vistas al Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, tuvieron un espacio destacado en Desde la Gente. Sobre la importancia del Congreso Argentino de las Cooperativas, Ariel Huarco, titular de Cooperar, charló en varias oportunidades con nosotros. Yo recuerdo que la primera idea de cómo iba a hacer este congreso, pensado diferente a los anteriores, la pudimos hacer pública aquí, en este programa de radio. Y en ese momento pensábamos que iba a ser un desarrollo, un proceso de análisis que involucraría a algunas personas para poder confluir en un gran evento final en alguna ciudad destacada por la presencia del cooperativismo que hubiera en esa zona. Jamás pensamos que iba a tener el nivel de participación y trabajo que tuvo este congreso. Y digo que tuvo porque el congreso tiene un evento final, pero el congreso ya se ha ido desarrollando. Habíamos pensado en 15, 20 PRECACs, es decir, instancias pre-congreso. Estamos terminando con 35, desde Misiones hasta el sur, hasta Chubut, desde la cordillera hasta la costa. Tuvimos un PRECAC en Mendoza, tuvimos otro en Mar del Plata. Y ha sido realmente emocionante el nivel de compromiso y de participación de todos. Juan Carlos Junio, diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, que pasó por Desde la Gente en el marco de los festejos por los 10 años del Centro Cultural, subrayó la importancia de la inauguración del edificio emblemático de la entidad, erigido en la porteñísima y emblemática Avenida Corrientes, y el momento, así como la oportunidad, en que fue inaugurado. No estaría mal comenzar diciendo que el nuestro es un edificio especialmente hecho para la cultura. Hay muchos lugares de cultura de nuestra ciudad que están en edificios que no fueron hechos para la cultura y por lo tanto no tienen la funcionalidad y la belleza que tiene el nuestro. Así fue concebido. Y también podríamos marcar que eso se hizo en un momento extraordinario de la vida de nuestro país, en un momento, yo diría, negativo y dramático, fines de los 90, incluso luego de los días del 2001, y sin embargo, Gorini y el movimiento cooperativo se sostuvo en su determinación de crear este centro cultural, de crear un centro cultural y librar desde allí una gran batalla de carácter cultural, ideológica, y como vos decías, también con una visión política, ¿no? Era difícil, fue muy difícil, porque tuvimos unos primeros años donde todavía el reflejo cultural, ideológico del neoliberalismo en la sociedad, incluso en la cultura de izquierda, todavía una situación de incertidumbre, hasta de cierto escepticismo, yo diría todavía hasta cierto eclecticismo, ¿no es cierto? Primaba en toda la atmósfera, en todo el ambiente, y nosotros no teníamos posibilidades de sustraernos totalmente, a pesar de nuestra, yo diría, claridad de objetivos. Pero bueno, creo que también las grandes transformaciones políticas que se dieron en este país, particularmente a partir del 2003, que fueron transformaciones esencialmente culturales, precisamente ideológicas, y las de todo el continente fueron ayudándonos, le fueron dando un marco a nuestra visión, a nuestro trabajo, y bueno, llegamos aquí en un gran momento del país, del continente y yo diría también del propio Centro Cultural. Promediando el programa, matizamos las palabras con buena música. Este año en el Centro Cultural de la Cooperación se presentó el disco Música por Derechos Humanos. Manuel Ugarte, responsable del área musical del CCC, nos dice qué vamos a escuchar de ese disco. Un disco que hicimos la producción desde el área de música, que es un compilado de artistas emergentes, de cantautores, que problematiza la memoria, digamos, que se quiere instalar o pretende instalarse como una herramienta más de la transmisión de la memoria de los hechos aberrantes que ocurrieron aquí en la Argentina durante la última dictadura. Es muy complejo ponerle música a 10 años, entonces ante ese desafío tuve que ser arbitrario. Y me parecía que poner un cantautor misionero, se llama Gastón Nakasato, era interesante, aparte porque tiene como algo de Spinetta, tiene algo de rock, algo de folclore. Así que, y habla sobre la luz, iluminarás en la vuelta. Canto, sueño, un cuento largo y verde, tibio sol, jardín de voces casi que se pierden, romance, luz, ojos en cruz, cuerpo carmín que duerme entre mis ecos, azalean flor, ruta del amor, cara y seca luna tierna que me espera, suenas en la piel, tremendo rojo amanecer, despierta en tus orillas. Suenas en la piel, tremendo rojo amanecer, despierta en tus orillas. Por venir, vegetal, canto, sueño, amplio cielo, río aquí, hacia el mar, arde en mí tu reflejo, iluminará. Iluminarás, ah, ah, ah. Oh, oh. Lágrimas, cascadas, lluvia tuya, sensible madrugada, hace mí el barro enredadera, crecer al sol, construir en vos, saber subir al Dios humilde, siervo de este fuego. Vamos de placer, desentristecer, una mueca azul rozando gasas lilas, paz que al despertar busca el verbo amar, partes de este ser desborda heridas, días que me das luminosidad, claves del enredo de las vidas. Por venir, vegetal, canto, sueño, amplio cielo, río aquí hacia arde en mí tu reflejo, iluminarás, daya, ah, ah, ah. Desde la gente, desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. A lo largo de este año fueron muchos y muy valorados nuestros entrevistados. Nuestras charlas giraron, por supuesto, en torno a temas relacionados con el cooperativismo, pero también a temas de importancia para nuestro país, nuestras leyes, nuestra cotidianeidad, más allá de la economía solidaria. Pasaron por esta mesa historiadores, abogados, referentes cooperativistas, políticos, economistas, docentes y pensadores en general que nos ayudaron, a lo largo de estos 12 meses, a pensarnos como movimiento, como país y como región. Como por ejemplo la senadora nacional Liliana Fellner. Así es, incluso anteayer estuvimos en la Universidad Interamericana hablando de integración y hablamos de economía social como motor de desarrollo en el Mercosur. Y ahí hablamos de la integración y se dijeron muchas cosas, ¿no? Como el código aduanero, esa economía dura, pesada, de los grandes intereses, ¿no? De cómo hacer para comercializar mejor. Veía que muchos de los que hablaban decían la cantidad de personas y la cantidad de tierra uniéndonos los países del Mercosur y dando como eso el gran mercado al que nos estábamos enfrentando en este poderoso Mercosur, ¿no? Pero realmente no vamos a lograr la integración hasta que no demos esto que acabas de decir, que es la batalla cultural. La integración real va a empezar por lo cultural. Va a empezar por esta economía, cuando estábamos hablando allí, que de las cooperativas en especial, o de esta economía solidaria o social, que es finalmente la que lleva el desarrollo autóctono, no el desarrollo impuesto por otro lado. El desarrollo entendiéndolo como calidad de vida, como mejoramiento desde los servicios, desde lo cultural, desde los alimentos. Porque quién no, sino el que está en territorio, como son las cooperativas, los que hacedores de la economía social, los que más conocen la problemática y la dinámica de su lugar. Y ellos son los que llevan adelante este desarrollo. Y por eso yo defiendo esto, porque para mí ese es el desarrollo de la gente del lugar, sin ser el desarrollo impuesto que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Y con esa fuerza y con esa convicción, por algo te han designado presidenta de la Red de Parlamentarios Cooperativistas. Que tiene una tarea enorme por delante, ¿verdad? Pero vos bien dijiste, muy nuevita, y hablábamos con Valeria Mutuberría, que la vida también ha querido ponernos en un camino, ¿no? Y es ella también el motor de todo esto. La verdad que empezar con la mesa directiva, lograr que senadores y diputados de las distintas bancadas, de las distintas ideologías, como deben ser las cosas para tener un equilibrio, pudiésemos conformarnos en esa mesa 6 senadores y 6 diputados nacionales, que cada bancada, cada jefe de bancada ha designado quién tenía que ir a esa mesa. Empezar a organizarnos desde la mesa en cómo hacíamos para conformar esa red y que, como todas las cosas que ustedes saben que se conforma, y sobre todo yo muchas veces digo, la economía social o cooperativa suena lindo al oído de todos, tiene una buena imagen. Es verdad. Y cuando uno dice, formemos una red de cooperativas, muchos todos dicen, vamos, sí, ¿para qué? No sé, pero nos pongamos en la red, ¿no? Pero el para qué no sé, a veces uno dice, no, entonces no. Pero si el para qué no sé y uno le puede dar el para qué sí estoy, es cuando empezamos a tener gente y a poder darle un movimiento a todo. Ya que la senadora Fellner la nombró, recordemos también el paso por nuestro programa de la licenciada Valeria Mutuberría, investigadora del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación, quien nos comentó qué es y cómo se conformó esta red de parlamentarios cooperativistas. Bueno, la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas es una iniciativa que, si bien se constituye o se efectiviza el 15 de mayo del año del corriente, del año 2012, un año muy especial porque es el Año Internacional de las Cooperativas, tiene ya sus antecedentes desde el año 2010-2011 en el marco, ¿no?, de plantear en asambleas de las y Américas la necesidad de darle un lugar importante al cooperativismo, el que se merece, sí, porque sabemos que el cooperativismo tiene una trayectoria y una historia muy importante a nivel mundial, sí, pero bueno, a veces somos invisibilizados, ¿no? Porque bueno, sabemos que el cooperativismo como forma de organización de la producción y mismo de la sociedad, ¿no?, tensiona a veces con el sistema capitalista actual por los valores que se rige y eso. Una vez que se manifiesta el interés de avanzar en el Congreso Nacional, se convoca a representantes de distintos bloques o fuerzas políticas que tienen cierto acercamiento e interés por el cooperativismo para conformar esa mesa directiva. Hay nosotros, desde lo que es la presidencia, la cual yo estoy asesorando, que es la Senadora de la Nación Liliana Fellner, y bueno, y conjuntamente con las autoridades de la mesa directiva, ahora hemos hecho la invitación a senadores y diputados nacionales. Ajá. ¿Sí? Para conformar esa red nacional de parlamentarios cooperativistas, porque justamente la red nacional implica legisladores nacionales y luego planificar, ¿no?, e integrar a legisladores provinciales y municipales. Correcto. ¿Sí? Poder hacer que en Argentina exista una red nacional en la cual podamos articular desde lo municipal, lo provincial y lo nacional para apoyar desde lo que es materia legislativa y actividades legislativas al sector cooperativo, tanto en el fomento, en la promoción, como en la sostenibilidad, ¿no?, y en el fortalecimiento del sector. César Basáñez es el gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y su visita fue válida para analizar la situación del movimiento cooperativo de nuestro país pocas horas antes de que se realizase el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Queremos que esto sea un mensaje desde el cooperativismo hacia toda la sociedad. Es decir, no estamos queriendo de que el Congreso se convierta en una interlocución frente al Estado, simplemente decir, bueno, nosotros los cooperativistas queremos o necesitamos, sino un mensaje dirigido hacia las pequeñas y medianas empresas, hacia los trabajadores, hacia los consumidores, hacia los ahorristas, hacia los jóvenes, hacia los docentes. Esto es lo que estamos planteando como estrategia, y queremos discutir con cada uno de esos sectores una estrategia de profundización de la democratización de nuestra economía en cada uno de los sectores, digamos, ¿no? Esto es el planteo. Después, bueno, por supuesto, hay planteos muy, muy específicos y caros al cooperativismo, como todo el tema de educación cooperativa y la necesidad de la incorporación de la educación cooperativa en nuestras aulas, ya sea primario y secundario, como también el tema universitario. Realizamos en ese sentido un encuentro muy interesante en la Facultad de Ciencias Económicas con docentes, con investigadores de todas las universidades del país para tratar de establecer una estrategia de fortalecimiento de esa relación. El tema normativa es un tema central. Estamos ya casi 40 años de vigencia de la ley de cooperativas y todavía el acto cooperativo, es decir, la naturaleza específica de las cooperativas, no está siendo bien tratada por muchos de los marcos legales. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo todavía están peleando que sea reconocido el trabajo asociado como una cosa distinta del trabajo en relación de dependencia y el trabajo autónomo. Las cooperativas de servicios públicos todavía están peleando que sean reconocidas como organizaciones de usuarios y que por lo tanto los marcos regulatorios contemplen la debida autonomía que tienen que tener estas cooperativas para fijar precios, para fijar calidades de los servicios que requieren. Todavía estamos peleando no solo la exención, sino la no sujeción al impuesto a las ganancias. Todavía estamos peleando en términos de ingresos brutos que se comprenda que no el acto que se da entre la cooperativa y su asociado no es un acto de comercio, no es un acto de lucro y por lo tanto no debe estar gravado por ingresos brutos. Todavía estamos peleando el tema de salud, bueno, que estamos realmente, realmente preocupados porque eso nos han puesto a las cooperativas de salud en el marco de la medicina prepaga, y esto es nuevamente no entender de que no se trata de empresas comerciales, sino de las propias empresas que han organizado los usuarios de los servicios de salud, y por lo tanto no hay que defender al usuario de su propia empresa, digamos, ¿no? Estos problemas tienen que ver no centralmente con la ley de cooperativas, sino con la incorporación de lo que dice la ley de cooperativas al resto del marco legal. Esto es un tema, bueno, que atraviesa de alguna manera a todas las organizaciones cooperativas, ¿no? El movimiento cooperativo en nuestro país, en la región y en el mundo. La Argentina como nación y su relación con los otros países latinoamericanos, un tema de por sí ya muy atractivo que se volvió sumamente agradable el día que nos visitó el doctor en sociología y presidente de IDELCOP, Ángel Petriella. Es decir, que el tema de la vigencia del cooperativismo a nivel mundial y lo que significa viene de alguna medida transitando no solamente en este año 2012, sino que viene de antes. Y esto tiene que ver, a mi juicio, porque lo que realmente está en duda, lo que está colocado, podríamos decir, en, en el imaginario más general de la gente es que esta crisis que vemos que atraviesa al capitalismo en una escala mundial no parece ser una crisis cíclica, una de las tantas que tuvo en su historia, ¿no? Es decir, parece ser una crisis más estructural, ¿no? Una crisis estructural que no quiere decir ni terminal ni significa un diagnóstico apocalíptico, pero estructural quiere decir que apunta a que se expresa en todas sus dimensiones. Es profunda, de una profundidad inédita. Inédito, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Y esto se muestra no solamente con el estrago que hace en los ciudadanos del mundo, en todos los niveles. Recordemos que hace bastante tiempo Naciones Unidas dictaminó, de la FAO precisamente, de que si tomamos y sumamos todo el equipamiento que la especie humana ha desarrollado en la historia, estaría en condiciones de dotar de bienes y servicios para una vida digna a 18.000 millones de personas. Y hoy somos 7.000 millones en el mundo. De los cuales 2/3 están bajo los niveles de pobreza. Claro, sufren de hambre crónica. Y esto hace que entonces lo que esté en discusión es cuál es el modelo que debería reemplazarlo o que debería superarlo, para llamarlo. Porque el concepto de reemplazo es un concepto revolucionario, pero un concepto evolutivo puede hacer su reemplazo en forma gradual, digamos. Es un debate que en la historia se ha dado y sigue vigente, pero no hablemos de la forma, sino de la necesidad. Y ahí es donde me parece que el modelo asociativo, cooperativo, no basado en el lucro, que tiene la convicción y la práctica de que es posible movilizar grandes colectivos de personas atrás de un objetivo sin necesidad de que la ganancia sea el interés fundamental. Es decir, el tema de la democracia participativa, el tema de la no discriminación, creo que aparece en el centro. Y me da la impresión de que con más fuerza en nuestra región y en nuestro país. Porque a diferencia de los países centrales, impensadamente hace 11, 12, 13 años, la región está surcada por nuevos vientos que precisamente interpelan a ese modelo capitalista que está en crisis, y lo interpelan no solamente de un modo testimonial, sino lo interpelan de un modo práctico, es decir, mostrando que es posible, pese a la interrelación, a la interdependencia, a la globalización, generar políticas macroeconómicas desde cada uno de los estados nacionales que vayan posibilitando la construcción de otro modelo de distribución, otro modelo de desarrollo de la economía. Y para terminar este recorrido por las personalidades que nos visitaron durante este 2012, que ya se nos va, recordemos un fragmento de la deliciosa charla que mantuvimos con el doctor Abraham Gack, docente, coordinador del Plan Fénix. Y preste atención, porque si bien es una charla que ya realizamos, bien vale lo que Gack analiza, como para tenerlo en cuenta, como para que sea la tarea a realizar en el 2013. Este es un país donde la principal recaudación en materia tributaria se produce a través de los impuestos al consumo. Así es. Y todos sabemos que esos impuestos al consumo son sumamente regresivos porque la tasa la paga igualmente alguien muy pobre con alguien muy rico, porque cuando compra un litro de leche cada uno, ambos pagan el mismo impuesto al consumo. Y la otra cuestión es que realmente eso ocurre por encima del impuesto a las rentas o los impuestos a la esterilización de riqueza. Se ve a que la estructura es realmente injusta. Y está diseñada, obviamente, por el poder económico, porque si no, no sería de esta manera, con estas exenciones tan, tan especiales que tenemos, de que un sector que produce rentas tan, tan importantes, como es el sector financiero, no está incluido en la gravabilidad de este impuesto. Eso por un lado. Y por otro lado, que claramente hay dos cuestiones que a veces se distorsionan en los discursos. La presión tributaria de la Argentina no es alta. Primer punto. Eso es importante subrayarlo, ¿verdad? Desde luego. Hay diferencias importantes con otros países que tienen menos, pero realmente los países que han mejorado, que tienen estándar de vida para su población, tienen cargas superiores. Para dar un ejemplo muy simple, países como Brasil. Brasil tiene una carga tributaria mucho mayor que la Argentina. Nosotros nos llegamos al 36% del producto y en Brasil está en el 41 o 42%. Digo Brasil por no decir Dinamarca, o Suecia, ¿no? O Suecia, donde andan entre 50, o Alemania, 50-60%. Y el otro aspecto es la falta de progresividad. ¿Por qué digo esto? Porque también, al contrario de lo que pasa en otros países, los impuestos a la renta están aportados en la Argentina principalmente por las empresas, que tienen una tasa fija, el 35%. Así es. Y el aporte personal es menor. Cuando en los países que tienen, digamos, un sistema tributario más moderno, más equitativo, el aporte principal son los aportes individuales. En ese sentido, también ya lo hemos tenido en nuestra oportunidad. No estamos inventando nada, sino simplemente planteando esta cuestión de correcciones, que son relativamente simples. Porque tenemos que acordar que una reforma tributaria integral en cualquier país nunca fue pacífica. Me imagino, porque toca intereses. No solamente, siempre es el fruto después de una revolución, pero desde hace siglos, ¿eh? De modo que esto claramente, la cuestión tributaria requiere gran poder político, decisión política y realmente un apoyo de la sociedad. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La importante actividad cultural que se genera desde el Centro Cultural de la Cooperación incluye, como no podía ser de otra forma, la edición de una más que interesante colección de libros. Entre las novedades se destacan Una pedagogía para la solidaridad, aportes del cooperativismo de crédito, del licenciado Pablo Imen, desde donde se reflexiona en torno a las relaciones entre el cooperativismo y la educación. Las danzas del tiempo de Geisha Fontaine, en coedición con la Embajada de Francia en la Argentina. Y Libertad o Muerte, historia de la revolución haitiana de Juan Francisco Martínez Peria. Estos libros o cualquier otro del más de un centenar de libros que lleva editados el Centro Cultural de la Cooperación y Ediciones desde la Gente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se pueden adquirir en el propio Centro Cultural, esto es Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a través de internet en el portal del CCC, www.centrocultural.coop o en www.imfc.coop. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Cuando uno ingresa al edificio del Centro Cultural de la Cooperación, una placa con una frase sintetiza el espíritu de la entidad, su esencia. Una frase que lleva la inconfundible rúbrica de su creador, Floreal Gorini. Y dice, el camino hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la más importante es la batalla cultural. Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, en su paso por Desde la Gente, dio una definición bastante certera sobre el significado de estos 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Yo creo que es una casa que contiene, por lo que implica en sí el fenómeno del Centro Cultural de la Cooperación, que de hecho se ha transformado en una construcción social, ¿no es cierto?, fundamentalmente, y por lo que implica el aporte de la cultura, tanto desde el teatro como lo que hace a la música, a las artes plásticas o ideas visuales, a la danza, al cine, que también hay que tener en cuenta todo lo que es el arte audiovisual, a lo que implica a su vez también el aporte teórico. Yo creo que nos hemos transformado también en productores de conocimiento y ser referente de lo que es la investigación artística, y tanto las ciencias del arte como las ciencias de la cultura se han enriquecido en el debate que nosotros hemos ofrecido y en la forma de abordar el campo de trabajo teórico hacia lo que implica todo lo que hace las artes y las letras, tanto para la difusión literaria como la discusión político-cultural. Existe un área específica, inclusive, de políticas culturales que nosotros hemos ofrecido siempre insumos para lo que sea la tarea legislativa de quienes nos representan desde el movimiento cooperativo en la legislatura, tanto de la ciudad como a nivel nacional. El legado de Gorini estuvo permanentemente presente en los festejos por los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación. Por algo, precisamente, el eje central de los festejos hacía hincapié en que se trataron 10 años de batalla cultural. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, también estuvo presente en los festejos por la década del CCC. Así recordaba a Florial Gorini. Y recuerdo el discurso de Gorini, una fuerte invocación al espíritu cooperativista y al mismo tiempo a sus raíces en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta, Florial Gorini tenía una vocación de interrogar los procesos sociales con mucha profundidad y sabía perfectamente que si esto no iba en desmedro de su condición e identidad partidaria, tenía que, si se llamaba Centro de la Cooperación, dar cuenta también de raíces y antecedentes muy profundos en el siglo XIX de esta discusión. Por eso, si no recuerdo mal, citó al socialismo utópico, citó a Proudhon, citó a Saint-Simon, creo, y citó como antecedentes del cooperativismo del siglo XX, del asociacionismo, de la economía social, de la construcción comunitaria. Es decir, no podía dejar de haber una condición utópica en todo esto, y esto no iba en desmedro de la creación de instituciones que tuvieran justamente esta fuerte marca asociativa. Por eso recuerdo perfectamente ese momento. A lo mejor muchos no lo recuerdan como lo recordé yo, pero me interesaba el pensamiento de Gorini como me interesa el pensamiento de cualquiera que, considerándose heredero fiel de las tradiciones políticas que a cada uno los han convocado en estos últimos años, sabe pensarlas en relación a las nuevas exigencias. De modo que el Centro Cultural de la Cooperación me parece que está representando una lectura de la historia de las izquierdas sociales argentinas, de las tensiones de esas izquierdas sociales con la tradición nacional y popular, que se entrelazan de distintas maneras, y esta sala demuestra que están entrelazadas y que se permiten interrogar el siglo XIX de una manera original. No podemos permitirnos hoy, en momentos como los que vivimos, no ser innovadores en la interrogación del sustrato histórico. Este momento tan peculiar y tan intenso que vive la Argentina permite revisar desde muy distintas maneras. Seguramente coincidiremos, Liliana, en que terminamos un año intenso, un año de logros en materia de consagración de nuevos derechos, un año que también tuvo sus matices, sus complejidades, un año en el cual nosotros los cooperativistas, y en particular quienes tenemos el honor, el privilegio de conducir este programa, no fuimos simples espectadores o comentaristas, fuimos protagonistas de la construcción de esta nueva realidad en este nuevo tiempo que vive la Argentina. Totalmente, y bueno, hay una lista bastante importante de logros que se han concretado este año. Sin duda el de YPF para mí es uno de los más importantes, y como broche de oro, recuperar la fragata, bueno, es un buen fin de año, ¿no es cierto? Un buen cierre para todo lo que fue el año. Y los cierres son buenos para analizar lo que pasó y tratar de tirar alguna punta sobre lo que vendrá. Y a manera de conclusión, de la mano de la música, es nuestra aliada en todas las emisiones, en este querido programa que hacemos, valga este tema de Augusto Blanca, que bien conocemos por Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, y dice: no olvides que una vez tú, Edgardo, todos nosotros fuimos sol. No olvides que una vez tú fuiste sol. Tú también, y será como siempre hasta el año que viene, en marzo de 2013, volvemos a encontrarnos precisamente aquí. Feliz año, felices vacaciones, hasta marzo. No olvides que una vez tú fuiste sol. No olvides ni la tapia ni el laurel. No dejes de asombrarte al asistir